Seguimos. Hasta el momento queremos saludar y dar la bienvenida a aquellos, a Adrián Torres y Arómulo Teanga, ¿sí? Arómulo Teanga, quien está aquí en los estudios de la radio para invitarnos a ser parte del encuentro Expresiones Pluriculturales Comunitarias que se desarrolla este viernes 5 y el día de mañana aquí en los espacios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy nos acercan a conocer todas esas experiencias de varias comunas que se darán cita a compartir con toda la gente que se dé cita hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a ustedes. Buenos días, muchas gracias. Efectivamente, estamos ya con Luis Adrián Torres y Rómulo Teanga y vamos a conversar sobre este encuentro Expresiones Pluriculturales Comunitarias. Por favor, tomen la palabra y cuéntenos un poco de qué se trata esta propuesta que van a desarrollarlas aquí en la Casa de la Cultura. Bueno, muy buenos días con todos, con toda la audiencia que nos está escuchando, que nos están acompañando también. Bueno, mi nombre es Adrián. Con Rómulo hemos organizado este evento en conjunto con la comunidad La Calera de Cotacachi, ya que venimos trabajando con ellos a lo largo de 2 años en una nueva forma de convivir, de experimentar, de tener experiencias y de aprender interculturalmente, generar este diálogo. Uh-huh. En base a esta razón, hemos visto y hemos tenido la oportunidad de generar este evento Expresiones Pluriculturales Comunitarias. Es justo para eso, para que las personas que vengan a compartir con nosotros vengan a expresarse, vengan a tener una relación, un diálogo pluricultural, diverso, ya que en nuestro país no podríamos hablar de una sola cultura, sino de pluriculturas, de diversidad. Es decir, en ese sentido tendremos en este encuentro la participación de diferentes pueblos y nacionalidades expresando su cultura. Exactamente. Sí, muy buenos días con todos. Lamentablemente en este primer encuentro no pudimos contar con todas las nacionalidades ni con todos los con suficientes representantes del resto de nacionalidades y de pueblos que albergan el Ecuador. Uh-huh. Como todos conocemos, habemos 14 nacionalidades en el país y es un poco complicado organizarse por la diversidad cultural, porque hay distancias geográficas también, están en todo el país, ¿no? Claro, entonces, este tipo de encuentros es precisamente para empezar a potenciar esto, para empezar a generar un poco de conciencia sobre lo que es un Estado plurinacional y para aprender a respetarnos en las distintas soberanías. Una de nuestras principales metas como asociación, nosotros somos una asociación que se llama Asociación de Diálogo Comunitario, en nuestro trabajo particularmente es tratar de buscar responsabilidad social en las empresas y apoyar a los desarrollos de las comunidades. No lo hacemos en un sentido eminentemente económico, más bien es una cuestión de organización y de defensa de las soberanías y saberes ancestrales. Y siempre buscamos este tipo de espacios para dar a conocer los procesos que se han tenido, sobre todo para desmitificar algunas cosas que todavía están en el inconsciente de los ecuatorianos, ¿no? En que seguimos siendo muy discriminadores, seguimos teniendo algunos tipos de diferencias en torno a estos espacios. Entonces tratamos de sensibilizar a las personas con este tipo de eventos para que se comprenda que todos somos seres humanos y que si nos organizamos podemos hacer algo mucho más bonito, y creo que el país ha tratado de encontrar este tipo de identidades. Lamentablemente, como es el escenario político, no hemos logrado en 10 años en donde se permitió esto concretar nada. Sin embargo, el trabajo creo que también depende de nosotros como ciudadanos, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer. Pero la dinámica, ¿cómo se va a desarrollar en estos días? En estos días nosotros primero empezamos con una feria. En estas ferias ellos, además de exponer sus productos, lo que nos hacen es comentarnos cómo desarrollan estas actividades, contarnos un poco de sus saberes ancestrales y contarnos un poco de sus procesos para mantener un equilibrio entre lo que es la producción y lo que es el cuidar a la naturaleza. Luis nos contaba un poco de que no ha sido posible contar con todos. Bueno, tú nos decías, no ha sido posible que estén todos presentes acá en esta feria, pero ¿quiénes son ellos? ¿Con quiénes sí estamos en este encuentro? En este encuentro contamos con los compañeros de La Calera, que son provenientes de la nacionalidad quichua. Uh-huh. Vienen otros compañeros también de Calacalí, que son también provenientes de, o sea, que tienen un relacionamiento con las culturas andinas. Sí, la comunidad se llama Yunguilla. Yunguilla. Exactamente, ellos tienen iniciativas, es una comunidad para más de tinte mestizo. Uh-huh. En este caso eran antiguos campesinos que trabajaban en las haciendas de Calacalí. Ya. Yeah. Es un territorio enorme, pero ahora ellos han venido expresando su independencia, tienen procesos de turismo comunitario, tienen procesos de producción comunitaria en mermeladas, etcétera, varios productos, ¿no? Entonces ellos vienen también a comercializar esto y a mostrarnos cómo ha sido su proceso, igual. Y por otro lado tenemos, como dijo Rómulo, la comunidad quichua de La Calera. Uh-huh. Que con ellos es con quienes venimos trabajando más tiempo estos 2 años que les comentaba, donde lo que la verdad hemos ido es aprender. Y lo que las personas van a venir acá, aparte de experimentar la feria, la convivencia, las cuestiones, las expresiones, es también aprender, porque vamos a aprender muchísimo de cómo ellos manejan su economía alternativa y, lo más importante, su educación alternativa. ¿Y ustedes este tipo de aprendizaje se va a realizar ya de un carácter un poco más formal, no sé, a través de foros, conversatorios? Exactamente. En el programa del evento lo que tenemos, como dijo Rómulo, es al inicio una especie de sitios feriantes, sí, yeah. Pero también tenemos en la noche una velada cultural donde las expresiones se vuelven teatrales, musicales y artísticas, ¿no? Igual en el día tenemos a las 2:30 la presentación de un proyecto que recién participó en el IABQ de Organización Barrial. Tenemos un exponente que nos va a compartir esto y también nuestro taita Miguel Calapi Guaira, quien nos va a expresar todos sus saberes en medicina andina, que también es una parte muy importante del contexto cultural general de los territorios andinos, ¿no? De Quito, ¿qué comuna está presente? Bueno, aquí en Quito trabajamos con la comuna de Santa Clara de San Milán. Lamentablemente no pudimos organizar con ellos un emprendimiento, sin embargo están invitados y me imagino que van a venir a compartir un momento con nosotros. En esta comunidad estamos ya empezando un proceso de agricultura urbana, donde tenemos invernaderos en terrazas. ¿Esta comunidad es la que se encuentra en las faldas del Pichincha? Uh-huh. Yeah. En las faldas del Pichincha. Es una comunidad históricamente relegada, ha sido muy atropellada por el municipio de Quito, y en ese sentido hemos estado tratando de establecer relaciones para que se comprenda cómo deberían ser el respeto a estos espacios jurídicos, ¿no? Porque ellos ya son un cabildo independiente, mucho de su territorio ha sido cercenado por la ciudad, y sin embargo ellos han seguido resistiendo. Entonces, muchos jóvenes de la comunidad están interesados en rescatar sus identidades, y de esa forma es que nosotros estamos tratando de relacionarnos con ellos, al tener contactos con compañeros que han mantenido mucho más firme su identidad. Nos permite eso, ¿no? Tener espacios de relacionamiento en donde los otros jóvenes puedan ir encontrando un poco más de su identidad. En nuestro caso, nosotros lo que tratamos de proponer en este tipo de procesos es una convivencia intercultural. Normalmente a lo que nos referimos con la interculturalidad no es simplemente un relacionamiento entre dos seres humanos de distinta cultura, sino más bien es un aprendizaje entre dichos elementos culturales, porque para nosotros hay muchas cosas que obvio van a ser difíciles por nuestra construcción y viceversa. Entonces tratamos de generar un diálogo en ese sentido, en el que se comprendan que estas diferencias nos pueden ayudar a crear nuevas cosas y que no sean limitantes o factores para discriminar a las otras poblaciones. ¿Aún persiste esa terrible palabra, la discriminación? Sí, creo que de lado y lado todavía existe mucha discriminación, pero creo que este tipo de muestras permiten eso, que las personas puedan ver que sí hay la posibilidad de relacionarnos, que hay la posibilidad de construirnos en conjunto y sobre todo de tratar de mantener estas culturas que siempre han subsistido, incluso previo a la colonia. Y es importante para nosotros ir tratando de pegar este espejo roto que nos han dejado los procesos de colonización y tratar de encontrar identidades ya sabemos ajenas a nosotros, pero que desde cierto punto también somos herederos de las mismas y sería bueno también tener más conocimiento sobre ellas, ¿no? Bueno, aquí tenemos entonces una propuesta diferente para las personas que se quedan en la ciudad de Quito durante este feriado. Vamos a arrancar el sábado 6, ¿no es cierto? No, empezamos hoy día, hoy empezamos. A las 10 de la mañana. Lo importante sería que vengan a conocer los emprendimientos, a relacionarse, a pasar un momento. Tenemos música en vivo también de un artista italiano que nos va a acompañar también, por eso justamente... Estamos bien interculturales. Exactamente. Todas las expresiones son bienvenidas. En ese sentido, les invitamos a convivir una nueva experiencia, porque esa es la idea de este evento, generar una nueva experiencia, una nueva sensación, una nueva forma de convivir, ¿no? Entonces, esa es la idea, hoy y mañana, y sobre todo, lo importante sería que los que vienen a acompañarnos en el teatro Prometeo en la noche, es que tienen que venir los dos días, porque la historia es un día una, y el complemento de la historia teatral termina el sábado. La historia continuará el sábado, entonces. Exactamente. Bueno, hecha la invitación, la gente no se puede perder esta propuesta, hoy arrancan, ¿desde qué horas estamos ya? Desde las 10 de la mañana empezamos con la feria. ¿Y el sábado igual? El sábado también. Exacto. Sábado. La velada cultural empieza a las 7:30, una de las cosas que me gustaría acotar es que... Por favor. Este evento está dirigido a la construcción de un centro de saberes, que es un tipo diferente de institución educativa, donde estamos tratando de potenciar nuevas formas de educar y de relacionarnos. Entonces, sí sería interesante que las personas vengan, conozcan un poco del proceso y nos apoyen también para poder construir este tipo de instituciones que a la larga sirven para mantener las identidades de los pueblos ancestrales. Entonces ahí tendremos un aporte voluntario. Exactamente. Perfecto, entonces la gente que venga, la idea es conocernos aquí entre las diferentes pueblos y nacionalidades del Ecuador y también aportar a esta iniciativa Escuela de Saberes que están desarrollando nuestros invitados. Queremos agradecer a Luis Adrián Torres y también a Rómulo Teanga por habernos acompañado con esta información del Encuentro de Expresiones Pluriculturales Comunitarias que arranca hoy mismo a las 10 de la mañana aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En la noche tendremos la jornada cultural desde las 7 de la noche y mañana también volvemos a las 10 de la mañana aquí en las instalaciones. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy amables.